Hora de la mañana al flamante presidente de la unidad básica Mito Arias, el cabezón Federico Prosetti, lo conocemos como cabezón, se llama Federico, así que lo vamos a saludar como Federico. Hola Fede, buen día, Mauro de Radio Kermés te saluda, ¿cómo andás? Hola Mauro, ¿cómo estás? Si en el barrio te dicen Federico no te conoce nadie, me parece. No, semejante bocha, ya la ven de lejos cuando vengo caminando. Bueno, sos el nuevo presidente de la unidad básica, ¿no? Sí, bueno, así es. ¿Cómo asumís este desafío? Y primero con mucha alegría y con mucha responsabilidad a la vez, y bueno, y muchos sentimientos también encontrados, porque muchos compañeros han pasado por esa unidad básica, mi papá también, así que, a militar, a recorrer las calles. Es una unidad básica muy amplia, tiene 4 barrios, es Villa de Busto, Villa Gualde, Villa Elisa y el Malvinas. Bien, tenés así un rato para recorrer. Sí, es amplio, la lista nuestra también hay gente de los 4 barrios para caminarla y recorrerla, así que bueno, vamos a en eso estamos, en ordenarnos y tratar de que así sea, recorrerla. Bien. Y un poco la impronta, si me permitís, que le queremos dar es sacar la unidad básica del lugar físico, digo. ¿Cómo sería eso? Tenemos muchas plazas y porque nosotros tenemos muchas plazas en los 4 barrios y la idea es esa, ¿no? Que hacer actividades en las plazas, desde la unidad básica, con los vecinos, hacer actividades en la plaza. Bien. Bueno, eso es un poco la impronta que queremos dar. Después de ahí que salga o no, esperemos sí, que en el transcurso del tiempo... Sacarla de las 4 paredes y hacerlo un poco más social, más cercana a las personas. Exactamente. Esa es un poco la idea que tenemos con los compañeros, lo que hemos charlado en estas reuniones que hemos tenido, y esa es la impronta que le queremos dar a la unidad básica. Bien. Más allá de nuestra militancia día a día, que es en todos lados, viste, que en la parada del colectivo, en la despensa, el militante la milita todos los días, digo, y en el trabajo, en todos lados. Nosotros queremos, por decirlo de alguna manera, plantar la bandera en las plazas. Y también están mirando el militante peronista todo lo que está pasando a nivel nacional, y si es que ya tienen una idea de quién puede representar todas esas ideas. Digo, porque todavía no está definido eso y se vienen las elecciones en muy poco tiempo, y también el peronismo está buscando aliados, está buscando alguien que diga, bueno, hay que enfrentar al gobierno de Javier Milei. Se junte con quien se junte para un frente antiperonista. ¿Eso también está en la discusión de las bases peronistas? Nosotros desde que ya formamos la lista, hemos tenido 4 reuniones en la unidad básica, ¿no? Bien. Con los compañeros. Y antes de empezar a charlar de lo que atañe a la unidad básica de las cosas, digamos, del orden del día, por decirlo de alguna manera, se empieza a hablar de cómo está el barrio, de cómo está el vecino, de lo que pasa el jubilado, porque, bueno, nosotros vivimos en el barrio, sabemos las cosas que están pasando, nos golpean a todos, entonces, bueno, está a flor de piel, la gente, la verdad que la gente está muy mal, la situación está muy complicada para las familias de los trabajadores. Y bueno, no sé si nos ponemos tanto en quién va a ser, en quién no va a ser eso. Pero sí, déjame decirlo que lo que sí estamos en eso, ¿no? En charlar entre nosotros y ver cómo ayudamos al vecino, principalmente. Uh-huh. O sea, una mirada un poco más cercana, un poco más más propia de lo que le pasa al santanroseño, y no mirar tanto al porteñismo. Nosotros estamos en eso, cómo nos está afectando todo lo que se decide desde allá, cómo está afectando y golpeando acá, porque es lo que vivimos día a día, es lo que, como te digo, lo que se vive en la parada del colectivo, lo que se vive en la despensa, lo que se vive caminando, cuando charlas con el vecino, cuando... Entonces, esa es nuestra realidad. Uh-huh. No sé si también piensan un poco en cómo van a hacer desde el peronismo para militar en tiempos libertarios. Digo, pregunto esto porque las redes sociales ha tenido una herramienta importante el gobierno de Javier Milei. No sé si tanto en La Pampa, pero también, por supuesto, que afecta esa construcción política. Y el otro día escuchaba, no sé si tuviste la oportunidad de escuchar a Hernán Pérez Araujo, que estuvo en un streaming hablando con un par de pibes, y hablaba esto cambiar la lógica de la militancia. Esto de ir casa por casa casi que ya no va más. ¿Ustedes qué dicen a eso? Mira, el otro día en otro compañero, en otra inauguración de Unidad Básica, dijo más o menos algo parecido. Me parece que nos tenemos que aggiornar los tiempos que vivimos hoy. Sí, en eso estamos de acuerdo. Para dar, por decirlo de alguna manera, un contraataque a esto que es las redes, que es los teléfonos y todo esto. Ahora, hay otro punto. Nosotros vivimos en los barrios. Nosotros sabemos lo que le pasa al vecino. Yo vivo en mi barrio, hace 26 años que vivo, 25 años que vivo en mi barrio. Yo sé lo que le pasa a doña Esa, a don Juan, que no tiene, que a veces los llevamos hasta el hospital para ir a buscar medicamento, a don Pedro, que le tengo que llevar la leña, porque le tengo que llevar la leña, esto no es chamullo, a María, que tiene dos hijos, la tengo que ayudar a ver cómo hacemos porque no puede pagar la luz. Y la realidad es esa, nosotros vivimos en los barrios, el militante trabaja día a día con la gente. Y esa militancia nosotros vamos a perder. Por supuesto, Mauro, que nos tenemos que aggiornar en algunas cosas. En esto de las redes sociales, los teléfonos, el Facebook, el Instagram, todo eso que hoy en día nos pega y está ahí, ¿no? Te dicen cualquier cosa, se ponen desde el anonimato en una computadora, te salen a decir cualquier pavada. Pero la otra realidad es esta, es la realidad de la gente. Y la realidad de la gente, el primero que estamos nosotros somos los que estamos con la gente. Y bueno, y esa es la militancia, esa militancia nunca la vamos a perder. Y esos son los que estamos en las unidades básicas. Todos los compañeros que estábamos en la básica. Trabajamos día a día al lado de la gente y bueno, y por supuesto, para la gente. Esto es así. ¿Has visto algún libertario caminar un barrio de Santa Rosa militando? Jamás, jamás, jamás, jamás. Los únicos libertarios que he visto caminando eran compañeros peronistas o compañeros de alguna otra línea, que los conozco, sé quiénes son, porque acá en Santa Rosa un pañuelo da vuelta a la esquina y nos conocemos. Que antes de las elecciones andaban en una citroneta azul haciéndose los libertarios, ahora hasta la citroneta desapareció, no está en ningún lado más, y ellos tampoco, porque no quieren dar la cara, por supuesto. Nosotros seguimos dando la cara, por supuesto, que también de vez en cuando recibimos alguno de ustedes, claro, sí, tiene razón, hay que escucharlo, hay que sentarse. Hay que entrar a la casa, escuchar a la gente, sentarse, después analizar para volver a explicar. Ese es el trabajo que hay que hacer. Pero los libertarios no aparecieron nunca más. Estos chicos que yo digo no aparecieron nunca más. ¿Qué mirada tenés vos como militante peronista? Estamos hablando con Federico Prosetti, el presidente de la Unidad Básica de Villa del Busto. Respecto al accionar y a la contención que dan algunas iglesias en los barrios. Muy buena, qué sé yo. No, yo hace 8 años más o menos tengo un ropero en mi casa, un salón que tengo en mi casa, junto con unas compañeras. Hemos trabajado, seguimos trabajando de esa manera. Y también he ido, nos comunicamos con otros roperos y eso. Ahí en Germán, en la iglesia, que tiene un ropero, la señora Dora, me parece que se llama. Yo le he llevado ropa, he estado con ellos. Lo que he visto, lo que hemos charlado con ella, es la gente, bueno, del trabajador, de poder tener una zapatilla para ir a trabajar, de los chicos cuando empieza la escuela un guardapolvo, yo he visto eso. Después lo demás no sé qué será, pero yo, en ese sentido, la verdad que por lo menos las dos que yo fui y visité por ropero, ¿no? Muy bien, la verdad que muy bien, la burocracia. Te pregunto esto, Federico, porque bueno, hoy en día, y se ha conocido el apoyo que le Sí, ha hecho Milei a las iglesias sí, sí. evangélicas, y medio como que el evangelismo un poco también ha calado hondo en algunos barrios, y también ha dejado, el peronismo también ha dejado ahí un camino para que avance también parte de las iglesias. Y muchas veces las iglesias Sí, estoy han con hecho de todo. contención a algunas personas que no se han visto representadas por el peronismo. Por eso te le preguntaba como peronista y como parte de un barrio, ¿qué visión tenés respecto a eso puntualmente cuando van a militar, sobre todo? Sí, en ese sentido, cuando ellos hacen su oración y todo eso que se juntan para, la verdad que no sé cómo será, qué harán, qué. No, no, en ese sentido, la verdad que no sé qué decirte porque no sé. Seguramente lo que mostró el otro día Milei con esa iglesia que fue, usan la fe de la gente para un evento político. Me parece totalmente desagradable, pero bueno, allá ellos, la nuestra es otra, la nuestra es estar con la gente y militar, no a base de la fe, sino a base de hecho, primero escuchando y después actuando. No, el peronista no tiene otra manera de hacerlo, es así. Y bueno, y en esa estamos, y en esa seguimos. Federico Prosetti, muchas gracias por tu tiempo con Radio Kermés. Si quedó algo por decir, más vale que te escuchamos. No, no, gracias a ustedes por comunicarse, decirles nomás que hoy asumen los compañeros de la Unidad Básica de Villa Santillán Ah, a bien. las 19 horas. Así que bueno, por intermedio de esta radio quedan todos invitados a Bien, participar. bien. Les agradezco por llamar. ¿Les ha venido bien la presidencia de Lucas Ovejero en el Consejo de Unidades Básicas? Digo porque vemos mucha más actividad de las unidades básicas de cuando era el presidente Luciano Di Napoli. Yo, la anterior gestión del anterior presidente, nunca pude participar de la reunión. En esta puedo participar y puedo opinar, más allá de ser presidente, puedo votar y opinar, pero en la otra me hubiese gustado participar, pero lamentablemente nunca pude. En esta las reuniones son periódicas y bueno, y estamos activos continuamente. Y en esto que vos decís de las redes y eso, ha dado un golpe muy bueno, creo que para el peronismo. Cómo se está trabajando. Muchas gracias de nuevo, Federico. Dale, Mauro, gracias a vos. Federico el Cabezón Prosetti, el flamante presidente de la Unidad Básica de Villa del Busto, hablando con nosotros de todo un poco, sobre todo esta cuestión de cómo las iglesias van ocupando lugares en algunos barrios. La nuestra es otra, dijo Federico Prosetti aquí en Radio Kermés. La radio es unida y vuelta. Unida y vuelta. Todo lo que va, viene. Todo lo que sale, regresa. En el aire nos acercamos, latimos y nos construimos. Un viaje aprendiendo a escuchar Radio Kermés. Aprendí a escuchar la canción del viento. 106.1. ¿Cómo respirar? Un lugar